Bueno, tenemos al invitado ya en línea. Le vamos a dar los buenos días, la bienvenida al doctor Miguel Ángel Lunghi, intendente de nuestra ciudad de Tandil. Buen día, intendente. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo le va, Isabel? ¿Cómo está? Bien, muy bien, muy bien. Lo tenemos también aquí a Guillermo Tenaglia. Bueno, al Charro ya lo escuchó. Ya estuvieron charlando un rato. Bueno, intendente, vamos a comenzar, me parece, con el tema de el COVID. ¿Cómo está nuestra ciudad? ¿Cómo está nuestra ciudad hoy, de acuerdo a lo que es el último parte y teniendo en cuenta de dónde venimos? Yo creo que mejor, por supuesto, los 15 días del estadio de semáforo rojo nos ha hecho bien. Indudablemente no hay que, bajo ningún punto de vista, aflojar ni creer que hayamos vencido al virus. El virus sigue, pero ha empezado a disminuir la curva. La cantidad de activos ha disminuido mucho. Tenemos camas de internación muy bien, tenemos más de terapia intensiva, hoy tenemos más de 10 camas libres y tenemos más de 35 camas de piso también libres. Estamos testeando mucho. Ayer, por ejemplo, los testeos positivos dieron 21. Usted va a ver en el parte que son 44, pero los otros son convivientes, sin testeo. Uh-huh. Y veníamos, honestamente, arriba de 120, 130, así que esto nos pone muy conforme, con toda honestidad, y si la gente se comporta bien y cumple las normas que ya todos los conocen y usan la única vacuna que tenemos hoy en día aprobada y que no es tan cara, que es el barbijo que tapa la nariz hasta el mentón, podemos seguir bajando la curva, ¿no? Ahora, intendente, es cierto, ¿no?, esto de que han bajado los casos, hay una clara tendencia a la baja. Pero lo que no hay tendencia a la baja es en la ocupación de camas de terapia intensiva. Hace unos días, bueno, nos alegrábamos porque decía, bueno, mira, estamos llegando a 10 ya, ¿no? Estaban en 12, 13, y otra vez ayer subió ese número a 19. Lo que ponen, digamos, es un número, no digo alarmante, pero inquieta, ¿no?, esa cantidad. ¿A qué se debe? ¿Por qué, digamos, se da en el sentido inverso? Bajan los casos, bajan los positivos, pero no baja la... No, pero vos tenés internado, Guillermo. Uh-huh. Vos venías teniendo una cantidad de terapia muy alta. Uh-huh. Y tenías también una cantidad de internados en piso. Uh-huh. No es que entres vos de piso, que entres vos de la calle a terapia. Uh-huh. El de piso se complica y va a terapia. No sé si me explico. Sí, sí. Ese es el mecanismo, no es que viene de afuera, viene de piso. En piso teníamos más de 36 en un momento dado, y varios de esos se complican y suben a terapia. Y el otro detalle, que cuando vos entras a terapia, el COVID te mantiene internado entre 30 y 40 días con respirador. No es como otras patologías que a vos te ponen el respirador y estás alrededor de 3-4 días y a veces una semana. Acá el tiempo de el respirador en el COVID pasa en el mes, ahí es donde te traba. Pero ciertamente estamos bastante tranquilos porque hoy, te repito, tenemos 10 libres, ¿no es cierto? Y tenemos más de 35 camas libres en internación. Estamos bien. Te diría que estamos bien. Ahora es muy intermitente el tema. Por ahí te pueden entrar 3 que se descompensan, que están en internación común y tienen que ir a terapia, y pasás a 7. Yo no sé si soy claro, pero es así. Intendente, estamos a 11 días del primero de diciembre, cuando se habilite el turismo. Hoy ha salido el boletín oficial de provincia. Bueno, seguimos en fase 3, Tandil, junto con Roque Pérez y San Cayetano, y enmarca las actividades que están permitidas en Tandil. Hay un cuadrito, han sacado la fase 3 y no han puesto Tandil y ponen las actividades, y una de las actividades que está prohibida es el turismo, y faltan 11 días. Y si uno lee que hay que hacer para cambiar de fase, tiene que haber durante 2 semanas una baja significativa en porcentual de las camas de terapia intensiva, cosa que todavía en Tandil no está pasando, y una baja de casos activos, cosa que sí está pasando. ¿Habla con provincia a ver qué va a pasar con el turismo en Tandil si seguimos así? Mira, yo soy optimista y segundo, nosotros no nos manejamos por fase. Bueno, ¿está claro? Está bien. Nosotros sí. Nos manejamos por semáforo. Y te diría que hoy tener más del 30% o 35% de camas libres de terapia, te diría que estamos bien. Te diría que estamos bien, porque si vos ves lo que está dando en provincia, que está dando alrededor del 60% de ocupación de camas, sí. Estamos más o menos como nosotros. Claro. Nosotros tenemos alrededor de 30 y vos tenés ocupadas hoy alrededor de 18 o 19. Claro, no, le consulto, intendente, así porque la última conferencia de prensa que dio, creo que fue el martes pasado, cuando usted dijo, vamos a seguir así al menos hasta el lunes, que seguíamos con este rojo furioso, claro, si se quiere, claro, y que el lunes se pasó al amarillo, usted dijo, vamos a seguir así estos días porque lo consensuamos con provincia. Por eso yo ahora le traía a colación el tema del turismo. Bueno, no hubo ningún llamado este fin de semana, bien, pero nosotros tuvimos días de 23, días de 21, positivo, sí, que aclaro, sin conviviente, uh-huh, quiero que ser claro, porque después se puede confundir y en las páginas salir distinto. Está ayer bien. Vos tuviste 21 positivos y el día anterior tuviste 23 y venimos con 3 o 4 días de esta manera. Por eso pasamos, el comité aconsejó a pasar amarillo y a nosotros nos pareció bien. Y aparte estábamos alrededor de más de 1000 infectados, sí, y hoy estamos alrededor de 700 infectados y ayer tuviste 139, viste, bueno, no puedo tener todo en el cerebro, 139 altas, sí, o sea, sí, recuperados, o sea, estamos recuperando muy bien y tuviste 75 negativos ayer, sí, así que te diría que hay que ser optimista y si, totalmente, te repito, si la gente se sigue cuidando, nosotros vamos a estar bien, vamos a estar bien y en estos 15 días que faltan, espero que sigamos bajando. Ahora, todo depende de la responsabilidad social. Hoy nosotros tenemos cama, ya te digo, en internación, en terapia, y ha bajado la cantidad de infectados. Entonces tenemos más apertura porque también nosotros fuimos a los semáforos buscando un equilibrio económico con, por supuesto, una gran apoyatura a salud, porque también la parte económica te produce grandes enfermedades, ¿no es cierto? Ahora, en este momento, me están armando unas confiterías bailables acá adelante del municipio. Voy a tener una música bárbara, por lo que veo, por los amplificadores. Sí, sí. O sea, ¿cómo? No, que sí, sí, que es así, le están armando. Los eventos. Le están armando un evento importante. Nosotros lo que hemos buscado, honestamente, desde cuando pusimos los semáforos, que después se sumaron mucho, no fue separarnos de la provincia, ni fue buscar la independencia, sino tratar de trabajar en nuestro distrito y ver cómo podíamos ayudar la economía sin dejar de lado la salud. Creo que la salud no ha colapsado en ningún momento, ustedes no escuchan comentarios bajo ningún punto de vista, se ha atendido todo el mundo, se ha internado todo lo que se necesita, se ha testeado la mayor cantidad y hemos traído todos los retenes, la gente de retenes, al interior de la ciudad para controlar, ya sea yendo a la casa o también por una plataforma que tenemos donde llamamos todos los días, si las personas que están aisladas en las casas están cumpliendo. Y ciertamente lo estamos haciendo muy bien, están cumpliendo y está bajando también la cantidad de infectados y mucha cantidad de recuperados. Intendente, pero provincia, cada vez que tiene oportunidad, nombra a Tandil y nos recuerda como que están muy preocupados por Tandil. Creo que el último que habló fue el ministro de Salud, Golián. Tienen una mirada diferente, evidentemente. Bueno, yo le estoy dando los números ciertos de Tandil, uh-huh, y nosotros no escondemos ningún número. Y usted ve las camas de internación, ve todo cómo baja, ve que todos los días estamos testeando, que hemos ido a testear a los barrios. Hay una persona que vino no le puedo decir el grado de si era, con el camión que trajo el dispensario para hacer testeo en los barrios, y nos dijo de que no hubo testeo porque Tandil estaba bien testeado. Eso se lo puedo garantizar. No, era médica, no sé decirle con franqueza qué grado tenía de responsabilidad en ese grupo que vino con el camión de testeo que recorre la provincia. La doctora, la médica Iparraguirre, ¿se refiere usted, que tiene un cargo en la provincia? No, una de las personas que venía médica allí, que estaba trabajando testeando, porque estuvieron 2 días y testearon alrededor de 32 pacientes. Una lástima. Cuando venían a testear, 400. Una lástima, porque tenían la posibilidad de haber testeado asintomáticos y no lo hicieron. Sí, yo le diría que nosotros estamos testeando al máximo y seguimos comprando reactivos con plata de Tandil, en la comunidad de Tandil. Ya hemos invertido más de 5 millones en testeos y me parece muy bien. Eso hay que gastar ahí porque es la manera de saber cómo está la gente y enseguida aislarlo. Y estamos controlando el doble de lo que controlábamos antes, porque al retirar los retenes pudimos poner todas esas personas a testear la ciudad de Tandil, que está dividida en regiones y cada uno de esos equipos o módulos tiene la responsabilidad por región. ¿Se infiere entonces, doctor, que más allá de lo que diga provincia, si hay una situación de estabilidad, el primero de diciembre Tandil se abre al turismo? Yo interpreto que día a día vamos a ir bajando y que día a día vamos a estar mejor, porque vamos a estar trabajando de la misma manera. Acá no ha colapsado absolutamente nada, los números nuestros son totalmente reales, y ciertamente esperando de que la gente se comporte bien, ¿no es cierto?, que se cuide, no vamos a tener ningún problema. Al virus no lo conocemos, ¿no es cierto?, el virus ciertamente está, si somos responsables, interpreto que vamos a estar bien, nunca vamos a tener cero casos, eso que quede claro. Sé que sabemos acá que usted es un asiduo lector, digamos, del portal ABC Hoy, que a veces se enoja por los títulos. Le quería preguntar. No son lo que corresponden a lo que nosotros hablamos. Pero indudablemente ustedes tienen que vender a través del título. Ya fue despedido el que escribió no los títulos. No puedo creer lo que nos está diciendo. Le iba a preguntar si. No, porque hay una cosa, Isabel. La gente está angustiada, la gente no está bien, ha sido un año muy malo, esto hay que ser real en todos los sectores, estamos en una normalidad totalmente nueva que no creíamos que íbamos a vivir ninguno de nosotros, entonces no quiere leer más que 3 o 4 frases y lee la frase en negro más grande, que es el título. ¿Me explico? Sí, no es que ustedes mienten, pero la verdad que llega un momento que usted dice, no, pará, de coronavirus no quiero leer más, de vacuna no quiero escuchar más, porque claro, la gente tiene una capacidad y en un momento esa capacidad se llena, entonces lee el título. Y el título ustedes le agregan algún condimento, que está bien, son periodistas, no es que mientan, sino que es un poco más rimbombante el título. Es una buena palabra la que te sí, dije. Sí, rimbombante, sí. Me encantó. Hacía rato que no. Pero en ningún momento estoy faltando el respeto, no, ni impido que ustedes pongan el título que quieran, ¿eh? No. La libre expresión conmigo la tienen. Y iba a eso, si había leído las críticas de Rogelio Iparraguirre, el referente de la oposición, en cuanto al manejo de la pandemia, ¿no?, diciendo que las autoridades locales habían perdido la brújula. No la leí, no soy asiduo leedor de Rogelio. No lo lee. No. ¿Y ha conversado no con y, él? ¿Ha conversado? Tiene, ¿cómo? ¿Se ha conversado con él últimamente sobre el tema este del manejo de la pandemia? Nada. No. Tampoco. Pero aparte tiene todo a decir lo que desee, ¿no es cierto? Yo vuelvo a hacer todo lo mismo, muy bien, creo que cuando explotó el Gran Buenos Aires, las esquilas llegaron a Sur, llegaron a Fernando, hasta pasaron rápidamente por Rauch, no somos una excepción nosotros. Creo que el Sistema Integrado de Salud trabajó en forma excelente, hubo articulación con el sanatorio, hubo articulación con la clínica, se prestaron respiradores, ¿no es cierto? Los centros de salud trabajaron bien, se testearon los barrios, se testearon tanto en el hospital de niños como en el hospital, una cantidad enorme, más de 200 por día. O sea, no, al contrario, estoy muy muy orgulloso y muy agradecido de todos los trabajadores de la salud que se han comportado muy bien. Tenemos 8 terapistas, de los cuales muchos tienen arriba de 60 años y pueden estar en sus casas sin uh-huh. trabajar porque están en la parte crítica y se han puesto al hombro la terapia. No son muchos los terapistas que tenemos, porque los 8 terapistas que tenemos trabajan en las 3 terapias, ¿no es cierto? En el sanatorio, en la clínica y en el hospital. O sea, no tienen descanso prácticamente, y es un agotamiento, porque también son seres humanos, que se les escapa la vida de muchos, ¿no es cierto?, como ha pasado, sí. Y la verdad que están pasando momentos difíciles, igual le siguen poniendo el hombro. Así que yo le diría que todo el mundo tiene derecho a opinar, como el concejal de Iparraguirre. Yo, para mi tranquilidad, no lo leo, no lo sigo, respeto lo que él diga. Yo estoy muy conforme trabajando con mi equipo y creo que el pueblo de Tandil tiene que estar conforme, y hemos buscado permanentemente, sin dejar de lado la salud, un equilibrio en la parte económica, y también hemos trabajado lo más posible con restricciones en lo que es la parte de obras, como estamos haciendo asfalto, como hoy estamos lanzando la agencia de inversiones, como estamos trabajando con Mercosciudades, como tenemos proyectos de gas, tenemos proyectos de cloacas, hemos terminado para hacer un nuevo centro de salud que nos ha llevado 10 meses prácticamente ida y venida con la provincia, firmando los convenios. Acaba de aprobarlo el Consejo Deliberante, la ampliación del Centro de Salud de Vigitalia Norte, que ha crecido mucho, y ahí también usted tiene toda la zona del Procrear, que va a concurrir a ese centro, y también la ampliación del Centro de Salud del Barrio Belgrano. O sea, no solamente trabajamos en pandemia, sino que tratamos de mantener la ciudad y de avanzar con muchas obras dentro de las posibilidades económicas, porque este año prácticamente todo lo que es salud se ha llevado el grueso de la parte económica municipal. Intendente, la última, al menos de mi parte, una pregunta personal. El año que viene, bueno, se habla de la vacuna, llega en marzo, en julio, no se sabe bien, y el año que viene es un año electoral. ¿Usted cuándo empieza a pensar en las elecciones? No. Yo estoy pensando en este momento, tengo un Zoom mañana, sí, te comento, para capacitar a clínicos en terapia intensiva, ponerlo ya en actividad, en práctica. No lo vas a poder hacer terapistas de primer nivel, pero van a tener mucho más idea. Ya lo hicimos este año. Estoy también haciendo lo mismo con las enfermeras, porque las enfermeras de terapia son especiales, y estoy empezando a trabajar con módulos de enfermerías, enfermeros, Cruz Roja y todo, para vacunación, porque yo interpreto que nosotros, a partir del, no te quiero decir el mes, pero de unos meses del año que viene, podemos tener un pico nuevamente de COVID importante. Entonces ya estamos preparando y ver si podemos tener algunas camas más. Esta es la preocupación mía hoy. Es la preocupación mía hoy. Y otra preocupación es cerrar el presupuesto del año que viene, que no cierra bajo ningún punto de vista, porque la coparticipación es muy baja y te están dando un porcentaje de aumento de lo que te enviaron, no de lo que estuvo, ¿cómo te puedo decir? Lo que estaba presupuestado. Presupuestado del año pasado, más la inflación de este año, que va a ser del 37%, y calculan arriba del 35% del año que viene. O sea, directamente el Heiser es mío el año que viene. Intendente, ese puede ser un título. Ah, bueno. Bien, ¿qué cambiaría en la administración de la pandemia desde marzo acá? ¿Cambiaría algo de lo que hizo? No. Semáforo. Seguiría testeando cada vez más, testeando tanto en lo que es hospital de niños, toda la gente que pueda ir y en el hospital, y testeando en los barrios y bueno, y tratando de aislar. Es otro, no tenés otro, y tratando de que la gente haya distanciamiento social y por supuesto usar el barbijo en forma permanente y tener algunas tomas más. Hasta ahora hemos tenido un pequeño pico, eso está, ustedes lo han visto, al tener 130, 140 y nunca nos faltó una cama. No pero cambiaría si tenemos ninguna algún... decisión entonces. No, y aparte el problema de las camas, yo quiero explicarlo, porque si yo le pido a ABC hoy que me done una cama de terapia, sí, estoy convencido que ustedes hacen el esfuerzo, ustedes y a través de la gente que lo escucha, y vos tenés la cama. Pero el país tiene un problema, no tiene terapistas, no tiene terapistas. Hay ciudades que tienen uno, Balcarce tiene dos, Bragado estaba pidiendo terapista de Cuba, Pehuajó estaba pidiendo terapista de Venezuela. ¿Te das cuenta? Tiene que regularse en el país las especialidades de los que se reciben en las universidades estatales gratuitas. No todos pueden ser ginecólogos o clínicos. Vos tenés que, esta pandemia te tiene que haber abierto los ojos para tener especialidades que cubran todo lo que tienen que cubrir, porque Tandil, el municipio puede comprar más camas, ¿no es cierto? Algunas camas más. Y yo hablo con algunas empresas y también me puede comprar más camas. Pero el problema es tener el terapista. Porque vos cuando entras, vos entras a una internación COVID, ¿no es cierto?, 19, vos te ponen en coma farmacológico. ¿Qué es el coma farmacológico? Vos quedás dormido durante 30 o 40 días y te tienen que alimentar por venoclisis, o sea, en las venas más importantes del cuello se te coloca un catéter especial y te alimentan de ahí, de ese lugar, porque vos no te alimentás, o sea, vos te hacen la respiración artificial y todo lo que es la parte de metabolismo, alimentación, nutrientes, se hace todo por venoclisis, y eso no lo hace un clínico, un pediatra o un ginecólogo, lo hacen los terapistas. ¿Te das cuenta? Porque algunos me han dicho en algún Zoom, ¿por qué no pone más camas? ¿Viste? Y otros me han dicho, ¿por qué no contratan más terapistas? Porque no hay. Porque es una especialidad tensa, es una especialidad distinta. Entonces lo tiene que regular el país, según lo que necesite el país de profesionales. Una vez que vos te recibís, tendrás 3 o 4 opciones, por tanto, y cada 4 o 5 años cambiarás las opciones. Ustedes piensen qué puede ser de terapistas, con todo respeto, a lo mejor en el norte de la República Argentina. Intendente, una pregunta de mi parte que no tiene que ver con la pandemia y el COVID, y tiene que ver con algo que se ha dado en estas últimas semanas, con esta cautelar que ha dictado el juez Blanc, que choca con la ordenanza de aplicación de agroquímicos aquí en nuestro partido de Tandil. Hay muchísima preocupación por parte del sector agropecuario, sabemos la importancia que tiene el sector agropecuario dentro de la economía de nuestra ciudad. El municipio... Está estudiando los legales y es mucha cantidad de hectáreas, ¿sabes? Eso es cierto. Lo está estudiando, pero hay mucha preocupación, intendente. Va a haber una respuesta. Sabemos que ayer hubo una reunión, supongo que habrá sido vía Zoom, con la gente de legales, con el juez Blanc. ¿Qué es lo que va a hacer el municipio en este sentido? La mirada del Ejecutivo sobre esto. Bueno, seguir trabajando tanto con los productores, a ver, para llegar a un acuerdo y disminuir la cantidad de hectáreas, ¿no es cierto? Porque me parece que es mucha la cantidad de hectáreas que queda fuera de producción, ¿no? ¿No han tenido ningún otro contacto con el juez Blanc? ¿Nada? ¿Se han reunido con productores? No, no, ayer se reunieron, pero les soy honesto, supongo que hoy a la mañana me vendrán a comentar, porque, bueno, cada uno está en su secretaría. Yo llegué hace un ratito y estaba esperando el llamado de ustedes, así que no los llamé a ellos a ver cómo, qué había pasado en el Zoom. Y según me han comentado diferentes asociaciones de productores y entidades, han pedido una reunión con el Ejecutivo de la que no tuvieron respuesta todavía. No, ha habido reunión en la Cámara Empresaria con productores, con la Cámara, con todo, con un buen diálogo y buscando una salida. Sí, sí, le diría que hace una semana con una buena reunión. Bien. Bueno, intendente, de mi parte, no más preguntas. No sé si Guille, vos tenés algo más. No. Intendente, que tenga un muy buen día de trabajo y, bueno, seguimos en comunicación para que nos dé el reflejo de lo que está atravesando Tandil con esta pandemia y veremos a ver si podemos tener la apertura de la temporada de turismo. Está estabilizado, Isabel. Necesitamos el comportamiento de la gente. Diciembre es un mes difícil, es un mes de afecto, es un mes de encuentro, es un mes de reuniones. Hay que tener mucho cuidado. Si nosotros no mantenemos el barbijo, si no mantenemos distanciamiento social, si no nos lavamos las manos, si no nos juntamos, indudablemente es una nueva forma de vida. Esto que se interprete hasta que no salga la vacuna, hasta que llegue a la Argentina, se aplique la vacuna y comience a dar resultados, faltan muchísimos meses. Lo que sí le digo que la vacuna también se transmite a través de forma de rebaño. Eso es muy bueno. Si la vacuna tiene el 95% de actividad positiva, va a ser mucho más rápido la inmunización, aunque usted no esté vacunado, porque se transmite, porque todas las vacunas que conocemos y que han dado resultados han tenido alrededor de un 70 de positividad. Esto de 95 es muchísimo. No hay otra vacuna en el mundo, si es cierto, porque vio acá también hay muchos juegos geopolíticos. Sí, hoy la de Oxford dice que tiene 99%. Cada vez le van poniendo más. Eso, si fuera así, Dios quiera, se transmite los anticuerpos, se transmiten la inmunidad de persona a persona y necesita a veces vacunar menos cantidad. Usted vacunando un 70% de la población con las otras vacunas llega a cubrir a veces hasta un 100%. Así que por ese lado es cierto. Lo que sí es que no hay ninguna vacuna en el mundo que haya salido en 5 o 6 meses. Este es el detalle. Como estamos en emergencia y también podríamos hablar que hay otra tecnología que pueda apurarse tanto, pero se necesita controlar el cuerpo humano durante 2 años a ver qué pasa con la vacuna, cosa que acá no se puede hacer porque prácticamente son 6 meses. Claro. Este es el detalle, por qué tantas dudas y por qué tanto comentarios. A mí me llama la atención que esto pareciera una carrera, que tengo 92, que tengo 95, que tengo 99, porque siempre ha sido muy serio, nunca se ha dado este caso, porque es científico, y los científicos son personas de mucho estudio y nunca han jugado con tantos números así de porcentuales. Esa es mi duda, o cambió el mundo, no sé decirle. Intendente, muchísimas gracias por su tiempo y por el contacto. Que tenga una buena mañana. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias.